La pregunta fue tan simple, todo fue tan sencillo, se vio como tonto, diciendo ahí, ¿para qué pregunto esto? El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí es cuando Jesús inventa esta hermosa escena que es para todos nosotros conmovedora, ¿verdad? Porque es la misericordia de Jesús lo que está plasmado aquí. Y es cuando dice que un hombre bajaba el camino de Jerusalén a Jericó. Venía bajando de Jerusalén a Jericó y hay 200 metros de diferencia. Jericó está a 200 metros, más de 200 metros de diferencia. Jericó está ubicada 200 metros por debajo del nivel del mar. Es una fosa muy grande. Y viene de Jerusalén, que es una parte muy alta. Viene bajando de Jerusalén. Hay un signo ahí. Es signo del hombre que deja el paraíso terrenal para irse a la bajeza de este mundo, a establecer un chiquero donde andan los cerdos comiendo barro. Dejan el paraíso y vienen a comer barro en la profundidad de Jericó. Observemos este detalle. Ese es el que está necesitado. El prójimo es el que ha dejado el paraíso, ha dejado su dignidad de persona, ha dejado el cielo, se ocupa de las cosas de la tierra. Ese es el prójimo tuyo que tienes que ayudar. Aquel que está desubicado porque deja lo que Dios ha establecido en el corazón de esas personas, lo dejan de lado. Dios establece en su corazón una búsqueda amorosa de ese ser supremo y ellos retiran esa inclinación del corazón. Y entonces, ¿qué te va a pasar si vas a Jericó, a la bajeza de este mundo? Cayó en manos de unos ladrones, los cuales se lo robaron. Te van a quitar todo lo que tú creías que ibas a obtener, te lo quitarán todo. Como el hijo pródigo que perdió todo por haber ido a la bajeza de Jericó a derrochar los bienes de su Padre Celestial. La gracia de Dios, principal bien que se derrocha y se pierde y uno se vuelve nada en este mundo que lo ensucia. Lo robaron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Esa es la respuesta del mundo al hombre que está llamado a la Jerusalén del cielo, al paraíso. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote. Entre los judíos, el sacerdote se había corrompido. Por el hecho de ser sacerdote, no necesariamente uno se va a salvar. Si yo soy sacerdote, no por ello me voy a salvar. Tengo que intentar ser buen sacerdote. Ellos también. Y entonces pone el ejemplo de la corrupción de ese momento, de la casta sacerdotal, estaba corrupta. Y viene el sacerdote que ve al pobre miserable necesitado de Dios y pasa de largo. De igual modo, un levita, especialistas en la ley, que pasó por ahí, lo vio y siguió de largo. Nadie se ocupa del pobre infeliz que ha quedado tirado en este mundo. Pero un samaritano, aquel que es despreciado, aquel que vive en una ciudad despreciable, porque los samaritanos eran considerados como imperfectos, de hecho no estaban con la comunión plena de la Sagrada Escritura, pero eran despreciados por los judíos. Pasó un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, tuvo compasión, pasión, padece con él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino. ¿Qué significa el aceite? La delicadeza del amor, y el vino, el amor. Entonces nos está hablando el Señor, ese samaritano es Cristo que me viene a atender a mí, que he dejado el plan original de Dios para hundirme en el barro del mundo. Y entonces con vino y aceite, es decir, con delicadeza y amor, me cubre las heridas y las venda con su gracia. Las vendas representan la gracia de Cristo. Luego lo puso sobre su cabalgadura, sobre sus hombros, sobre sus espaldas. Cristo carga la cruz por ti y nos carga en la cruz a todos nosotros, nos lleva sobre sí. Venid a mí todos los que estáis agobiados y abatidos, que yo los aliviaré, porque mi carga, mi yugo es suave, mi carga liviana. Lo llevó a un mesón, significa la iglesia, el lugar donde va a ser cuidado en el paso de este mundo. Y Él cuidó personalmente ese mismo día, como Cristo vino a este mundo por un periodo corto a estar entre los hombres y luego deja a los hombres, al prójimo fue encomendado a la iglesia. Al día siguiente sacó 2 denarios, esas moneras representan la sangre y el agua que salieron del costado abierto de Cristo que pagó por nuestros pecados. Él paga con 2 denarios para que seamos sanos, para que la iglesia pueda sanarnos. Él deja su sangre y su agua, y en esa sangre y agua figura de los sacramentos. Se lo dio al dueño del mesón, es decir, a la jerarquía de la iglesia, al Papa, y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál es su regreso? La segunda venida de Jesús. A mi regreso te pagaré lo que has hecho. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. No hagas lo que hizo el levita y el sacerdote judío, haz lo que hizo el samaritano. Ese es tu prójimo. Hay que amar al prójimo. Hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser de uno, porque estamos hechos para Dios. Y nuestro corazón no va a descansar hasta que repose en Dios. Y el reposo en Dios está en la eternidad, no en este mundo. ¿Qué podemos adquirir aquí que nos dé paz plena? Entonces el amor de Dios y el amor del prójimo. Amar al prójimo es buscar el bien de la persona amada. Nosotros tenemos que buscar hacer el bien, no estafar a tu hermano, no mentirle a tu hermano, no maltratar a tu hermano. ¿Es justo que en México se hagan un paro? Podría ser justo, un paro, una manifestación, porque uno pide cosas. Está bien. Pero cuidado que estás rodeado de prójimos, no los dañes. Porque si tú te sientes dañado porque te tocan tu bolsa, tú no dañes a tu prójimo, porque estás perjudicando al inocente para proclamar y gritar tus derechos. No, no perjudiques al prójimo. Puede morir uno que va enfermo, puede perder el trabajo alguien, puede ir alguien descompuesto, alguien que necesita cumplir para comer el pan de cada día. No te la agarres contra tu prójimo. Reclama ante todo a Dios, que sabrá dar lo que debe dar a cada uno. Y luego, con humildad, si eres cristiano, aprende a pedir sin perjudicar a tu prójimo y la casa de tu prójimo, que es la sociedad. No se puede hacer eso. Entonces, podemos hacer un paro, sí, pero no perjudiques a tu hermano, porque eso es pecado. ¿Cuántos hermanos perjudicados en todo el país? Entonces, ama a tu prójimo, ayúdalo, sé bueno con él, no lo perjudiques, no lo dañes por reclamar tu bien personal, tu bolsa. Y si alguna vez amaras algo que va más allá que tu bolsa, saldrías a la calle, dejando tu trabajo y tus responsabilidades por Cristo. ¿Lo harías por Cristo? ¿Lo harías por los niños abortados? ¿Lo harías para que el cristianismo reine en este país de México y devolvamos a Dios lo que es de Dios y le demos al César lo que es del César? ¿Haríamos eso? Un día, 2, una semana, en paz, o no nos da para tanto. Entonces planteémonos si mi corazón y mi mente son cristianas. ¿Qué conducta me mueve? ¿Qué me mueve adentro de mí? Derecho, derecho y justicia. Si Dios nos aplica la justicia, ay de nosotros. No pidamos derechos, no pidamos justicia, ¿eh? Porque si Dios va a aplicar la justicia, no quedas vivo, porque un pecado venial que hayas cometido mereces el desprecio de Dios, y Dios no es así. Dios nos enseña a amar. Aquí el samaritano es Jesús, que viene a curar nuestras heridas. Él no aplica la justicia. ¿Te aplica la misericordia? ¿Haz lo mismo con los demás? Seamos misericordiosos con Cristo. Atendámoslos a Él. Busquemos a Él. Reclamemos, perdamos nuestros bienes, perdamos el trabajo, la salud, de estar horas debajo del sol y la lluvia, reclamando los derechos de Dios, porque es el gran marginado de esta sociedad. Dios es el gran marginado. La discriminación número uno está hecho contra Dios, que te ha creado y te ama y ha muerto por ti. Es el gran desconocido, el gran marginado, el gran despreciado. Es el protagonista y no te has dado cuenta. Sociedad de México, tomemos conciencia. Si vivimos el cristianismo, no estafemos a nuestros hermanos, no le robemos. Basta de la corrupción. Hablemos y denunciemos la corrupción. No nos robemos entre nosotros, no le robemos a Dios, no le quitemos el dinero a Dios, no le quitemos los bienes a Dios, no hagamos mal uso de las cosas de Dios, porque todo nos será pedido en cuenta en el cielo, sobre todo el daño que hemos hecho a nuestros hermanos. Pongamos vino y aceite en las heridas de nuestros hermanos. Es decir, pongamos la delicadeza y el amor verdadero y auténtico. Están enseñando a nuestros hijos la pornografía en las escuelas primarias. Estamos haciendo lo que hicimos en todo México, dispuesto a morir que nos mate un policía por la bolsa. ¿Lo vamos a hacer por Cristo y por nuestros hijos, por nuestra familia y por México? El Papa le dijo, porque hoy se cumplen 200 años en la Argentina de su independencia, y mandó un mensaje a Argentina diciendo, con la madre y con la patria no se negocian. Que no negocien con México, no negociemos con México. Es nuestra madre, patria. Y hay un mandamiento honrar padre y madre. Es hora de que amemos a México. Es hora que la reconozcamos como papá, como mamá, madre patria. Patria, que hace rato que nos escucha. Patria. Patria mexicana que nació cristiana, con una bandera. Patria mexicana que nació con la sangre de Cristo, que ha sido derramada por México. Patria mexicana que la visita la Virgen y se queda. ¿Hasta cuándo se quedará? Pregunto, si seguimos así. ¿Van a negociar con ella? ¿Le van a quitar el manto? ¿Qué van a hacer con la Virgen de Guadalupe? Ya bastante han destruido la Eucaristía por tantas partes, con profanaciones, con Halloween, con la llamada Santa Muerte, con la homosexualidad, con el aborto, con la delincuencia armada, con la complicidad de las autoridades y las fuerzas públicas, robo, estafa, daño, injusticia. Si uno quiere hacer el bien, te la dan por la cabeza. Si tú quieres hacer el bien, eres presa, fácil, para que te saquen todo y te dejen tirado como a este pobre hombre, el prójimo. Te dejarán tirado. Y ruega a Dios que pase un hermano cristiano y te levante. Ruega a Dios que sea un católico que te levante. Porque si te caes en la carretera, ¿qué católico se para? No, no toques, no te acerques, porque tú no lo cargues en el carro, porque te van a meter en el preso, porque van a pensar que te van a tomar declaración, pierdes un día o dos y dejas a tu hermano tirado allí. Porque los vivos de este mundo son los que escapan, porque no les interesa y nada les dice el amor, nada les dice el prójimo, y entonces los dejas tirados por tu conveniencia, por tu bolsa, la bolsa que llevó Judas, tu bolsa. Se acaba también en otro país de aprobar la pedofilia, además de Irak, no me acuerdo ahora qué parlamento lo ha aprobado, la pedofilia. Y hay católicos que se ligan las trompas, hay católicos que se ligan las trompas, destruyen la maternidad, el don más maravilloso que Dios le entregó a la mujer. A la Santísima Madre de Dios le entregó la maternidad, y todas las mamás y todas las mujeres son y deben ser reflejos de esa única madre, la Virgen María. los anticonceptivos. Hoy escuché a un católico elogiando a otro porque a la esposa le ligó las trompas. Muy bien, era hora que hicieras eso. Delante de mí, un trabajador nuestro, católico, apostólico, romano, supercatólico. Qué bien que hiciste, por fin, porque ya tienes tres. Dios te va a pedir cuenta por el cuarto. Te lo va a pedir. Te va a pedir el cuarto. ¿Dónde está el cuarto? ¿Dónde está ese cuarto hijo que me iba a dar a mí culto y gloria toda la eternidad sin fin? ¿Dónde está ese? Porque lo necesito. Dámelo. No puedo ya. ¿No puedes darme? ¿Dónde está tu talento? Era el único talento que yo esperaba de ti, el cuarto. Los otros no, te di tres talentos y me estás devolviendo tres. Yo quería más de tres. Siervo perezoso, átenlo y tírenlos a las tinieblas exteriores, porque no dio fruto, porque fue un egoísta. ¿Qué tipo de catolicismo vivimos si no conocemos el catecismo? No lo conocemos, porque se aprueba lo malo y se desaprueba lo bueno. Y si seguimos así en poco tiempo, México ya no va a existir. Poquito tiempo ya no va a existir. Salen algunos con fuerza, como el presidente de Guatemala. Bendito sea Dios. No sé si será un santo, no me interesa. Pero públicamente reconoce a Cristo como Señor de Guatemala. Punto. Y sale en Paraguay el presidente a decir, mientras yo gobierne aquí, el aborto no va a entrar en Paraguay y se va a defender la vida, la familia. Y Putin en Rusia, no me interesa lo que es, pero dijo, aquí no defendemos la homosexualidad y defendemos la vida. El presidente argentino dijo, mientras yo gobierne, la vida se respetará desde el primer momento de la concepción. No me importa si tendrá mil pecados, pero está dando una confesión pública. Algunos hay, pero la mayoría no. Se están dictando leyes sumamente inicuas. Tenemos muchos tirados y postrados por tierra. Nos acercamos a levantarlos. También están tirados por tierras aquellos que sufren posesión diabólica, vejación y obsesión. Algunos por sus propios pecados o por meterse en cosas peligrosas, por andar dando culto a la Santa Muerte o andar jugando con el tablero Ouija o tirar las cartas o el yoga o el Reiki, todas las cosas que ya conocen. Otros, Dios se lo permite para sufrir por otros que no son capaces de sufrirlo. Y Dios busca víctimas por otros. Y finalmente otros, para gloria de Dios, también tienen que pasar por ello. Y son también samaritanos. Perdón, son el prójimo nuestro que hay que ayudar en el orden del espíritu. La postración física y la postración espiritual es necesario levantar a tu hermano para que no se quede en el suelo. Pidamos a la Santísima Virgen. Católicos de verdad, no de palabra. Sale ahora en México un tal padre Jimmy. Dice, somos católico apostólico romano, pero disidente. ¿Por qué me voy a hacer disidente? Porque yo quiero apoyar a los homosexuales, a los que abortan, a todos los géneros. Yo quiero atender a todos, a darle a Cristo a todos los que quieran y quiero que los sacerdotes de mí bueno, de esta religión nueva que quiero hacer, porque ya me cansé de la iglesia católica, quiero que todos se casen y que se casen las veces que quieran y con quien quieran, entre varones, mujeres, mujeres, varones, que hagan lo que quieran. Esta es la iglesia abierta, esta es la iglesia de Dios, esta es la única iglesia, es la iglesia mía. Pero lo siguen. ¿Cómo está México? Dios mío. Lo siguen, cantidad de gente. Los periodistas elogiándolo, por fin la iglesia católica, no, cuidado que no la iglesia católica, por fin es lo que veníamos gritando, háganse del mundo y dejen a ese Dios utópico. Dios es tu mundo es Dios. Sirve a Dios, sirve al mundo, arrodíllate en el mundo, a la carne, adora a la carne. Adora las pasiones desordenadas. Come, come, bebe, bebe. Disfruta. Ese es tu Dios, tu vientre, tu mundo. Y Satanás, que se ríe y se burla, en definitiva. Pero, al final, el Inmaculado Corazón triunfará. Ella dijo, al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. y va a triunfar. Y le pedimos a ella que se haga presente lo antes posible. Vamos a cumplir 100 años, si Dios quiere, el 13 de mayo del 17, de sus apariciones. Y el Papa Benedicto dijo, adelanta para esa fecha el triunfo, cuando era Papa. Vamos a ver si podemos llegar para darle culto a Dios, para honrar a la Santísima Madre de Dios y esperar ese momento. Queremos ofrecer también en el Centro de Espiritualidad poder terminar la cripta del santuario, toda la parte de abajo, para poder celebrar misa, va a ser toda hecha de piedra, si no nos roban y no nos estafan, vamos a poder llegar, porque el demonio está despierto y los cristianos son cómplices a veces de maldades. Pidamos a la Virgen que nos conceda la gracia de poder ofrendarle a ella el don maravilloso de un templo, que somos templo, y el templo lo más grandioso que el hombre puede hacer. Un hombre que hace un templo para Dios salva su propio templo, salva su alma. Y todos aquellos que colaboran poniendo los bienes, porque no se colabora de palabra, sino aportando bienes para la construcción de un templo y de un centro de espiritualidad que es para Dios. Porque si lo vamos a disfrutar para nuestro bien y no somos capaces de poner un centavo, entonces no eres parte de ello. Tú eres un lobo, tú no eres el buen pastor, tú eres un mercenario que viene a sacar las cosas, la vienes a saquear, pero no vienes a aportar. No eres una oveja, eres un pastor, eres un mercenario. Y vienes a quitar lo que puedas, a Dios y al prójimo. El que tenga oídos que oiga y el que tenga vista que vea. Vamos a pedirle a la Virgen poder hacerle esta ofrenda. Opóngase quien se oponga, el que sea, lo vamos a seguir adelante, lo vamos a hacer. Y ay de aquel que no hizo nada y quiera disfrutar de todo. Qué mal que le va, qué mal, porque ya tiene una mentalidad no cristiana. El cristiano lo da todo, el del mundo lo quiere todo. Esa es la gran diferencia. Pidámosles a la Virgen la gracia de poder darnos total y absolutamente con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas a Dios y a la causa para la gloria del cielo y para toda la eternidad. Que así sea.